Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, porque llevaba una capucha roja que le había cosido su abuela. Vivía en una casita al lado del bosque con su madre, que un día le dijo: «La abuela se ha puesto enferma. Llévale esta tarta de manzanas y estas medicinas, por favor». También le dijo que no debía pasar por el bosque, porque allí podía encontrarse con un lobo hambriento que podría comérsela. La niña echó a andar, pero como le gustaba recoger flores de muchos colores, se olvidó de la recomendación de su madre y entró en el bosque porque allí había muchas margaritas y amapolas. En el bosque se encontró al lobo, que primero le hizo muchas preguntas para descubrir a dónde iba. Corrió rápido en dirección de la casa de la abuela porque tenía unas patas largas que podían correr muy velozmente. Entró y se la comió. Luego se puso un camisón que encontró en el armario, se metió en su cama y se quedó esperando a Caperucita. Cuando llegó, la niña le hizo muchas preguntas, como por qué tenía las orejas tan largas, por qué tenía los brazos tan peludos, la boca tan grande. Después él se la comió y finalmente se quedó dormido en la cama. Un cazador, que todas las tardes solía pasar por la casa de la abuela, se acercó a la ventana para saludarla y reconoció al lobo que estaba durmiendo. Entró y le cortó la barriga con el cuchillo que llevaba atado en el cinturón. De allí salieron Caperucita y la abuela vivas y felices. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.